Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Feliz día, feliz mediodía para todas y todos. 12:05. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de Cultura al Día. Quien les habla, Kenny Castillo. En los controles nos acompaña el señor Luyer Loyo. Como siempre, estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Ya mismo pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org, y nuestras cuentas en Twitter. Una es @culturaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Aprobado. Aumento del salario mínimo del 30%, así como la modificación de 0,5 a 1,5 del cálculo en los tickets de alimentación. Banco Central de Venezuela debe dar cifras oficiales. Inflación anualizada podría estar alrededor del 80%, avistó Maduro. Cierre parcial de la Avenida Universidad este sábado. Cultura. Ritmos Calientes. Continúa ciclo de Son a la Salsa en el Museo del Teclado. Presentación. Agrupación coreana ofrecerá espectáculo de K-pop en la Sala Ríos Reina. Actividades. En la Galería de Arte Nacional celebrarán Día de la Resistencia Indígena con teatro y títeres. Círculo Escénico. El viaje de la tortuga invade casa del artista. Conferencia dramatizada. Rendirán tributo al maestro de teatro Orlando Rodríguez en PDVSA La Estancia. Celebración aniversaria. Gala vocal conmemorará 36 años de creación del coro de ópera Teresa Carreño. Regionales. Literatura. Obras de Juan Uslar Pietri y Earle Herrera, presentes en la Fiesta del Libro de la Universidad de Carabobo. Cultura al Día. El Ejecutivo venezolano aprobó el incremento de un 30% en el salario mínimo integral, que se traduce en aumento de 2.226,50 bolívares, con lo cual el ingreso venezolano se ubica en 9.648,18 bolívares. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, puntualizó en transmisión conjunta de radio y televisión que la medida se oficializará el 1 de noviembre. Acotó que en 2015 Venezuela acumuló 97% de incremento, muy por encima del índice de inflación. Yo he decidido, para proteger el salario del último trimestre del año 2015 y dejar protegido de los capitalistas ladrones el salario del primer trimestre de nuestra amada clase obrera, decretar un aumento del salario mínimo nacional del 30% y de modificar la base de cálculo del sexta tique del 0,75% al 1,5% y llevar la base de cálculo de los días de 22 días a 30 días. Asimismo, el primer mandatario nacional, a través de su cuenta en la red social Twitter, @NicolásMaduro, llamó este viernes a seguir defendiendo el empleo de calidad y el ingreso de la clase obrera del país frente a la guerra económica de la oligarquía. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La inflación anualizada en Venezuela podría ubicarse alrededor del 80% a finales del año 2015. Estimó el presidente de la República, Nicolás Maduro, de acuerdo con los datos preliminares que maneja. 137%. Mucho, mucho, pero mucho más allá de lo que me informa oficialmente el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística, que será la inflación inducida, especulativa, criminal y pelucona del año 2015. Puede estar por ahí cerca del 80%, alrededor del 80%, me dicen, son las proyecciones. Ahora le corresponde a ellos, Banco Central de Venezuela y Instituto Nacional de Estadística, anunciar esas estadísticas. Pero yo dije, no, hay que proteger por adelantado. Y ahora nos toca la tarea, si protegemos el empleo, si protegemos el salario, vamos a vencer los precios criminales y especulativos que la burguesía, que los bachaqueros le ponen a los productos en la calle. Yo los llamo a ustedes a la batalla, a que me acompañen en esta batalla, a que no me dejen solo en esta batalla contra la burguesía criminal. Por otro lado, el jefe de Estado venezolano llegó hace pocos minutos a Paramaribo, capital de la República de Surinam, para fortalecer las relaciones bilaterales con esta nación hermana. Además de partir a Surinam, el presidente Maduro ratificó vía Twitter su compromiso de defensa y lucha con la clase obrera trabajadora nacional frente a las pretensiones de la oligarquía venezolana. Son las 12:10 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este sábado 17 de octubre a las 12 de la medianoche y a las 6 de la mañana estará totalmente suspendido el tránsito en la Avenida Universidad entre las esquinas del Chorro y Sociedad frente al estacionamiento del Banco de Venezuela. En la zona se ejecutarán trabajos autorizados por la Dirección de Ingeniería y Transporte de la Alcaldía del Municipio Bolivariano de Libertador. Los usuarios que circulen por el tramo deben estar atentos a las señales que se colocarán durante la actividad, así como tomar las previsiones del caso. Cultura. Y este jueves, el ciclo musical Del Son a la Salsa, que ofrece la programación del Museo del Teclado, dio lugar a una clínica musical sobre montunos y solos de piano, facilitada por el artista Mariano Pazmiño. La directora del museo, Alma Manjarres, destacó la recepción obtenida por el público en este evento, que se extenderá durante todo el mes de octubre. La alcaldía de Caracas llevando los bienes en materia de cultura a toda la ciudadanía para su disfrute, para que la pasen bien a través de estas actividades culturales. Dar cabida acá en nuestra programación al ciclo de salsa, Del Son a la Salsa. Es un ciclo que tiene por finalidad apoyar nuestro talento nacional, cultor de este género, dar oportunidad a todos los gustos, en todas las áreas de la música, para que la gente disfrute de los ritmos latinos. Durante todo el ciclo hemos propuesto realización de clínicas, conversatorios, conciertos musicales. En el día de hoy, la clínica Montuno Solos de Piano tiene por finalidad que las personas interactúen un poco con los ponentes y comprendan mejor de qué se trata la propuesta. Tiene un sentido didáctico incluso, además de recreativo. Hacemos extensiva la invitación a todo el público caraqueño a disfrutar este sábado 17 a las 3 de la tarde de Johnny Soto y su Mega Sonora en el Museo del Teclado, ubicado en Parque Central. La entrada es libre. Son las 12:13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño será el escenario para la presentación de la agrupación Taek Won Mu de Corea, quienes ofrecerán un espectáculo musical de K-pop al público asistente este viernes 16 y sábado 17 de octubre a las 5 de la tarde. También se presentará el grupo Fantastic, el cual ofrecerá un performance combinando los sonidos de tambores tradicionales coreanos y otros instrumentos de percusión. Así lo informó Andreina Yanes, ella es organizadora de la Asociación Venezolana de la Cultura Coreana. Esto es un evento que ha estado realizando durante todo este año por los 50 años de amistad entre Corea y Venezuela. Primero vamos a tener este viernes la presentación del Festival Hallyu con la unión de lo que es Taekwondo, unos grupos de Taekwondo, y Fantastic, que es un grupo de tambor. Estos son invitados de Corea. La entrada es completamente gratuita, solamente deben venir a Teresa Carreño, ir hacia la taquilla de información y pedir su entrada. Una presentación el sábado 17 de octubre, aquí mismo también en el Teresa Carreño, en la sala de Ríos Reina, donde se van a presentar el grupo de Taekwondo Tecumo, Fantastic de Tambor, y En Black, que es un grupo idol coreano que va a venir por primera vez a Venezuela. La invitación es para toda la población venezolana que asista y disfrute de este género musical proveniente de Corea. La entrada es totalmente gratis. Los valores de la amistad, la defensa de la madre tierra, la unión y el amor conmemorarán el Día de la Resistencia Indígena este sábado 17 de octubre a las 11 de la mañana en los espacios abiertos de la Galería de Arte Nacional. Se trata de un espectáculo teatral a cargo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo del Arte en Venezuela, IAV. Teatros Invisibles, así lo indicó Xiomara Suárez, coordinadora de eventos del recinto cultural. En este espacio maravilloso que es una expansión para la familia venezolana. Y mañana a las 11 de la mañana tenemos un taller de imágenes indígenas ancestrales para todos los niños, la familia que vengan a compartir este maravilloso taller. Además tenemos el cierre con unos títeres que va a estar enmarcado en el Día de la Resistencia Indígena. Así que quedan todos cordialmente invitados. Nuestra Twitter es Fundación Museos Nacionales y pueden buscar por nuestra página Fundación Museos Nacionales. También la música se apoderará de la Galería de Arte Nacional para este viernes a las 4 de la tarde. El guariqueño Gerardo Valentín, en compañía del ensamble En Armonía, ofrecerán un concierto gratuito denominado Venezuela con Aroma de Mujer. Nosotros hacemos extensiva esta invitación. Para los sábados 17 y 24 de octubre, la sala Doris Wells de la Casa del Artista será el escenario para el montaje teatral El viaje de la tortuga, obra infantil sobre las aventuras de una tortuga llamada Marta, quien decide cumplir su sueño de conocer Venezuela. Así lo informó Anthony Castillo, el escritor y director de esta historia que plasma tradiciones, personajes pintorescos y música de nuestro país. El viaje de la tortuga, una obra especialmente dirigida a público infantil, aunque puede ser disfrutado por personas de todas las edades, ya que integra diferentes disciplinas artísticas, paseándose por la danza, la música en vivo, canto, una tortuga enorme, la cual se llama Marta, que hace un viaje por toda Venezuela con el sueño de conocerla completamente. Y pues en este viaje conoce diferentes animales, personas y personajes de nuestras tradiciones venezolanas. La invitación es para que disfruten de El viaje de la tortuga Marta en el marco de la programación del circuito del círculo escénico. Lo esperamos por allí. La dramatización estará a cargo de la agrupación teatral Producciones Onyx, con baile y música en escena. Las funciones serán los sábados 17 y 24 de octubre a las 3 de la tarde en la sala Doris Wells de la Casa del Artista acá en Caracas. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este sábado 17 de octubre a las 3 de la tarde, PDVSA La Estancia y la Escuela Juana Sujo rendirán tributo al maestro de teatro Orlando Rodríguez, donde realizarán una conferencia dramatizada escrita por el propio homenajeado, llamada Teatro Venezolano a través del tiempo. La información la dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este recinto cultural. Orlando Rodríguez, leyenda de las tablas venezolanas, ha sido pieza fundamental en la masificación del teatro en el país, dedicando gran parte de su vida a la docencia teatral, formando grandes actores y actrices. Esta actividad contará con la presencia de amigos muy cercanos al maestro Rodríguez, como el primer actor Carlos Márquez, la dramaturga Xiomara Moreno, la actriz Norma Monasterios, entre otros. Para destacar, este homenaje iniciará con unas palabras dedicadas al maestro Orlando Rodríguez, a cargo de personas allegadas al mundo del teatro. Teatro Venezolano a través del tiempo es una compilación cronológica de la dramaturgia venezolana, teniendo como fondo el contexto histórico venezolano que comprende desde el periodo prehispánico hasta el presente. Su autor, Orlando Rodríguez, narra la historia de Venezuela y cada una de sus etapas, explicando cómo estas influyeron en el quehacer teatral venezolano. La invitación es para el público en general a que asistan a PBS a la estancia ubicada en Altamira y formen parte de este merecido homenaje a uno de los maestros más emblemáticos del teatro venezolano. Son las 12:19 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con una gala vocal en la que se interpretarán reconocidas piezas dramáticas, este domingo se celebrarán los 36 años del coro de ópera Teresa Carreño, donde cantantes pertenecientes a esta agrupación e invitados harán vibrar la sala José Félix Rivas junto a la Orquesta Filarmónica Nacional. Este coro, por aproximadamente 20 años, ha sido dirigido por el profesor Jesús González. El programa que realizaremos es un programa variado dentro del amplio repertorio que tiene el coro de ópera en estos 36 años, donde destacan particularmente Carmen de Georges Bizet, tenemos una música de Giacomo Puccini, por ejemplo Turandot, entre otras, intermezzos de Caballería Rusticana, coro de los esclavos de la ópera Nabucco de Verdi, entre otras, incluyendo la zarzuela. Tenemos número de la zarzuela y el famoso murciélago de Jean-Georges Strauss. Con respecto a estos 36 años, el coro no solo es una agrupación profesional, sino que esto es una escuela de verdad de ópera, de canto coral, pero dentro de la especialidad de la ópera. Está formada en su mayoría todavía por fundadores del coro hace 36 años, aunque algunos ya han salido jubilados, y adquisiciones que hemos tenido en el tiempo. La gala coral se presentará a las 5 de la tarde de este domingo 18 de octubre en la sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Las entradas se encuentran a la venta en las taquillas de este recinto cultural. Regionales. Y para el próximo domingo 18 de octubre, en el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, la FILUC 2015, se presentará el libro La Espada sobre el Fuego, los poetas invocan a Bolívar. Así lo destacó Pedro Cabrera, él es coordinador general de estrategias de Monte Ávila Editores Latinoamericana, institución responsable de dicha publicación. En calma no se puede hablar de aquel que no volvió en ella. De Bolívar se puede hablar con una montaña por tribuna o entre relámpagos y rayos, con un manojo de pueblos libres en el puño y la tiranía descabezada de los pies. José Martí. Versos como estos de José Martí, de Pablo Neruda, Rubén Darío, Ali Primera, entre otros, podemos conseguir en el libro que preparó el periodista y docente Arle Herrera, titulado La espada sobre el fuego, los poetas invocan a Bolívar. Es un ensayo sobre poesía de aquellos autores latinoamericanos en cuya obra tienen como fuente de inspiración la figura y obra de Simón Bolívar. Las palabras de presentación van a estar a cargo del poeta Luis Alberto Angulo, también autor de Monte Ávila Editores. La invitación es para toda la colectividad a participar de esta fiesta literaria que desde el pasado sábado 10 y hasta el domingo 18 de octubre se apoderará de la Sala Inca Garcilaso de la Vega del Centro Comercial Metrópolis en Valencia, Estado Carabobo. Son las 12:22 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo están escuchando, queridos amigos, nuestro invitado de hoy es Rodolfo Porras, vocero del Festival Latinoamericano y Caribeño de Cine de Margarita, Filmar 2015. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias. Aquí bueno, desde Margarita. Ah, qué bien. Qué maluco la debes estar pasando. Bueno, trabajo como que... Bueno, está trabajando, pero bueno, sabroso, me imagino, porque no, claro, lo que... la gente es una maravilla y la vista también, entonces ya con eso se compensa todo. Claro. Rodolfo, cuéntanos acerca de este octavo festival de cine, si nos puedes comentar algunas cifras sobre cuántas películas, cuántos cortos... Claro. Quizás en cuántos países. Un poco la señora, ¿no? ¿Se oye? Te escuchamos perfectamente nosotros acá. Bueno, mira, este festival, que es el octavo, tiene algunas particularidades, entre otras cosas, que son innovadoras es que hay una mesa de negociaciones, por ejemplo, de todas las películas, digo, todos los directores y productores van a tener posibilidad de colocar su película alrededor del mundo. Eso hace que nuestro cine, una vez más, pero sistematizadamente, trascienda nuestras fronteras, ¿no? Y veamos el buen cine que estamos haciendo, se ve en todas partes, ¿no? Aparte de que es, por supuesto, darle un carácter de rentabilidad más a nuestro cine. Yeah. Pero aparte de eso, tenemos películas maravillosas de toda Latinoamérica y del Caribe. Y esas películas, bueno, son un discurso distinto al que nos acostumbra un poco el cine comercial. Son películas que hablan de nosotros, de lo nuestro americano, hablan de nuestro espíritu, de nuestras necesidades, de nuestras luchas, nuestros amores. Y entonces es como vernos un poco más de cerca, ¿no? No solamente vernos como un ser humano universal, según los estándares de lo que significa esa universalidad, y empezar a ver otra universalidad que es la nuestra, lo nuestro americano, nuestro idioma, cómo se dice, cómo se convierte en arte, nuestras imágenes. Y eso ya es una ventaja grandísima en un festival como este. Claro, excelente. Pero Rodolfo, quisiéramos que ahondaras un poco más en detalles acerca de esto que nos estás comentando, que viene gente a ver nuestras películas para que quizás puedan ya ellas circular por otras partes, por otras latitudes. Acaba de concluir la FinVen 2015, que es la Feria Internacional de la Música, y allí se propuso precisamente algo similar. Entonces quisiera que de repente tú establecieras las semejanzas y las diferencias, porque para acá venía programadores del mundo a escuchar nuestro talento para llevarlo a festivales, a eventos, a giras. Entonces, queríamos saber qué tanto se parece a esto, porque también siempre se nos ha parecido eso como aquellos exploradores o buscadores de talento que van a las distintas granjas de algunos deportes, de algunas disciplinas, a ver los muchachos cómo juegan, y si los pueden llevar a otros circuitos, pues. Claro, pero hay una diferencia, sobre todo con este último ejemplo, ¿no? El deportivo. Porque resulta que, bueno, tú te llevas aquí un jugador y está allá. El cine tiene la ventaja que puede estar aquí y allá, y en varios lados a la vez, ¿no? Ya, qué bueno. Eso es una ventaja que tiene el cine, ¿no? Pero fíjate tú qué ocurre, ¿no? El cine, de las artes, el cine es un arte muy, muy caro. O sea, muy costoso, más que caro, ¿no? Muy, muy costoso. Y el financiamiento de una película, el esfuerzo que se hace, a veces, a pesar de que logren grandes objetivos estéticos y conceptuales y actorales, y aquí termina viéndose nada más en unos pocos cines, unos pocos días nada más, ¿ves? Cuando hay una promoción como esta, ese cine, además de que de esa rentabilidad, se va a ver en otros países durante más tiempo, además de que tiene más puertas para festivales internacionales, que también son vitrinas para lo mismo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa diversidad, esa apertura, que es un poco lo que nuestra revolución desde sus inicios ha intentado, que es romper con la polarización o con la unipolaridad. Entonces, bueno, no solamente es en Venezuela que se ve solamente cine de Hollywood, sino que en casi todas partes del mundo se ve un cine local y el cine de Hollywood. Si uno empieza a abrir mercados como este, es posible que la diversidad cinematográfica, que además es extraordinaria, se vea, ¿no? Hasta ahora quien ha podido romper esa hegemonía es la India, pero porque tiene una altísima producción, ¿no? Sí, Bollywood. Bollywood. Bueno, sí, por eso la India, con Bollywood, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es como los primeros pininos de una posibilidad de darle mucho más cobertura a nuestro cine y de que crezcamos, pues de que tengamos esa cosa de como yo pongo el ejemplo de la Vinotinto, ¿no? Que durante mucho tiempo era un fútbol que no tenía presencia y después tuvo como una eclosión. Sí. Y bueno, ahora, mal que bien de los resultados, es un equipo rankeado que se ve en el mundo, sus jugadores están regados por allí. Eso que es un ejemplo que todavía has puesto más o menos con el deporte. Sí. pero la Vinotinto como tal está aquí, pues, ¿no? Entonces este cine que sigue siendo nuestro, que sigue siendo nuestro lenguaje, pero empieza a exportar lenguaje, a exportar maneras de hacer. Y, como te digo, bueno, eso también lo hace crecer mucho, ¿no? Claro, pero también. Pero aparte de eso, de la mesa, ¿no? Hay varias cosas aquí que son bien bonitas y bien importantes, como por ejemplo el cine comunitario, que es que llevamos cine a sectores que son bastante lejos de los centros urbanos propiamente dicho, donde vemos, se van a pasar 20 funciones de cine, y esas funciones las va a ver la comunidad, y son películas que la misma comunidad nacional ha ido escogiendo como la más relevante, ¿no? Y ahí también se van a dar talleres, conversatorios. Miriam Blaser, que es nuestra homenajeada de este año, va a estar presente cuando pasa su película en esas comunidades y en cualquier cine que las pase, y va a haber conversaciones con ella también, ¿no? Qué bueno. ¿Qué más nos tienes con esas otras actividades que trae ya? Bueno, fíjate, tenemos festival. Talleres, conversatorios y charlas en Ventura y en la Universidad de las Artes, aquí en Margarita, de guión, producción, escritura de guión, documentales, estructuras de documentales, reflexiones sobre el cine nacional, con invitados nacionales e internacionales. Muchos de los directores que traen sus películas, sí, o que vienen como jurado, también tienen, se prestaron, pues, amablemente, a dar talleres tanto a profesionales como a público en general, ¿no? Qué tenemos la clínica de guiones Rodolfo Santana, que se llama Clínica de Guiones Rodolfo Santana, no solo por el merecido homenaje a Rodolfo, sino que también él fue el creador de esas clínicas de guiones. Entonces se sigue haciendo. Bueno. Y entonces un montón de escritores mandan sus guiones, hay un comité seleccionador, ya se seleccionaron las obras, y esa gente que ganó va a reunirse con una serie de escritores también nacionales e internacionales, donde va a corregir, discutir sobre sus guiones para que cada vez sean mejores guiones. Qué bueno, se mantiene el legado de Rodolfo. Sí. Bueno, Rodolfo, valga la repetición, ¿cuántos países participan y con cuántas producciones, cortos, largos, si nos puedes comentar sobre eso? Son 52 películas que están en competencia, ¿no? Primero en dos grandes categorías, una que llamamos cine venezolano, que vendría siendo una especie de competencia interna, para decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Y cine latinoamericano, donde también hay cabida del cine venezolano. El comité seleccionador escogió películas del cine venezolano que pasan a formar parte de la competencia del cine internacional. O sea, ahí tenemos documentales, no te puedo decir nombres de películas para que no crea ningún tipo de preferencia, porque también tenemos un voto del público, ¿no? No, claro, pero sí queríamos saber cómo de repente los países participantes. Sí, está Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú, las Islas del Caribe, bueno, muchas ciudades del Caribe, Uruguay, México, que además, bueno, México y Argentina y Brasil tienen cualquier cantidad de, tienen un cine muy muy grande, ¿no? Yeah. Sin embargo, esta vez no, mandaron muchas películas, pero no acapararon el orden de selección, ¿no? Sino que también están ahí en proporción con otros países, ¿no? De los que estoy nombrando. Qué bueno. Cuba también está. Sí, qué bien. Rodolfo, voy a volver al inicio de nuestras preguntas. Sabemos que hay muchas cosas más, pero ya las has venido detallando. Pero insisto en aquello porque, como es la gran novedad, y también es algo que es sumamente importante para que se exporte nuestro talento también, como estábamos hablando en un principio del musical y el talento deportivo. ¿Cómo serían este tipo de, cuántos programadores vienen o cuántos productores vienen y de dónde? Sí, fíjate, los programadores vienen de fundamentalmente de Latinoamérica y de unos países de Europa, ¿no? Francia es un país que está participando con nosotros, y estos son 15. Uh-huh. El mecanismo es que los 15 están viendo las películas. Una vez interesado en una película, se entra en contacto de este programador, veedor, uh-huh, con el director o con la productora dueña de la película, pues, ¿no? Yeah. Y entonces se establece en una mesa de conversación, de negociaciones, o sea, los costos, la manera de producción, el tiempo de exhibición, sí, los derechos, hasta cuánto tiempo, uh-huh, y uh-huh, eso significa lo que te dije, bueno, que de hecho el director viaja a esos países donde compre su película, uh-huh, se uh-huh, hace promoción, qué bien, se exhibe la película, bueno, todo lo que significa un proceso de promoción y de venta como este. No siempre, ojo, no es que haya no es matemático, no es uh-huh, que se come tu película y ya tú estás viajando, pero no, claro, casi siempre es lo que se suele hacer, porque es una manera de promocionar sobre todo un cine que no ocupa los espacios de mercado habituales, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo nombrar a los directores, por lo menos de Hollywood, que los nombres, tú no tienes por qué verle la cara ahí porque tú lo sabes, o el uh-huh, nombre, ya lo has escuchado mil veces, o uh-huh, a los actores, uh-huh, ¿no? Claro. En cambio, estos cines que son cines que han sido invisibilizados, hay directores de la misma calidad, pero que nadie le venía el rostro, ni sabe el nombre. Sí. ¿No? Creo que Argentina ha roto un poco esa, sobre todo con los actores, ¿no? Sí, o sea, hay actores barrera argentinos uh-huh, que uno identifica, ¿no? Sí. Pero porque tienen un mercado bastante activo, ¿no? Que es un poco nuestra meta. Claro. Oye, Rodolfo, si tienes algo más ahí, muchísimo mejor, que se nos haya olvidado, que no hayamos tocado. Bueno, fíjate, tenemos países de los países del Caribe, fíjate todo esto, ¿no? Tenemos uh-huh, Haití, que hace cine, lo sabíamos, Jamaica, República uh-huh, Dominicana, Puerto Rico, que lo entendemos como un país nuestro americano, uh-huh, Guadalupe, Martinica, Antigua y Barbados, Dominica, San Vicente, las Granadinas, Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces, imagínate tú, países que uno nunca ha identificado con producción cinematográfica, que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Entonces, una vitrina como esta, mira, es vital, yo creo, ¿no? Sí. No solamente por esto de seguir en esta super batalla que tenemos por la unidad latinoamericana. Claro. Sino también porque sea una unidad que tenga frutos, ¿no? Frutos políticos, frutos económicos, frutos culturales. Sí. Porque la única manera que de verdad y haya una relación seria, una relación como la que soñaron, bueno, Simón Bolívar y Hugo Chávez, uh-huh, uh-huh, es una función que no puede ser de nombres, sino que tiene que ser de acción, de intercambio real, de dinámicas reales, ¿no? Sí. Entonces, un festival como este está perfectamente enclavado en esa visión de los asuntos. Qué bueno. Rodolfo, muchísimas gracias por toda esta información. Le agradecemos bastante que te hayas dado los minutos para conversar con nosotros y entregarnos este cúmulo de información que es tan importante y además que nos hace sentir muy bien porque ya nos están dando una excelente noticia que están abriéndose las puertas para que nuestros productores, nuestros hacedores de cine vayan a recorrer el mundo. Esto lo vemos de muy buena manera y los felicitamos por esa iniciativa y muchísimas gracias. Además que también queremos que le envíen nuestras felicitaciones y todo el éxito a toda la gente que está detrás de eso, que entendemos con un equipo grande, por supuesto a Blanca Rey, que es la presidenta de la distribuidora de cine Amazonia Films, organizadores del evento y toda la gente que está acompañando en la organización de todo esto. Sí, señor, es un equipo grande y muy comprometido, ¿sabes? Bueno, muchísimas gracias. Se nota porque están logrando cosas y esperemos que sigan así. Así que muchísimas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a ustedes otra vez. Saludos al público y que vayan al cine. Y saludos a los demás y envíenles nuestro saludo y nuestras felicitaciones. Seguro. Bien, con esto, queridos usuarios de Alba Ciudad, nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luis Arloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez, Johnny Marquina, Lesna Roque, Kenny Castillo. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. emisora de cultura, emisora de revoluciones. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. De esa forma que le luce y esos ojos que traducen una pasión extranjera. Mi mujer es caña dulce, ay caña dulce, y es corazón de palmera, buena moza y altanera. De esa forma que le luce y esos ojos que traducen una pasión extranjera. Con el volar de los alcaravanes en mi llanura ya no hay caminos sin sus tolvaneras, camina a cuatro, camina, deja que el amor te pulse. Mi mujer es caña dulce y es corazón de palmera. Mañana rocio de perla y espuma, su boquita es mi totuma y esa sed de resolana se da vuelto a las sabanas y su cuerpo me perfuma. Mi mujer es la mañana, ay la mañana, rocio de perla y espuma, su boquita es mi totuma y esa sed de resolana se da vuelto a las sabanas y su cuerpo me perfuma. Lento mugir de un toro que se pierde sobre el corcel, donde la noche trota entre la bruma, se pone alegre la luna con su sonrisa lejana. Mi mujer es la mañana, rocío de perla y espuma. Como la flor del garcero. Mi mujer es flor de bora, de los borales que navegan el estero. Baila el golpe sabanero sobre la copla que llora, mejillas de corocora como la flor del garcero. Y el colibrí le cuenta de la tierra donde su amor vino a florear, la soledad del cabestrero, le hace falta al canoero, la risa que lo enamora. Mi mujer es flor de bora para el juncal del estero. Las 12 y 43 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te lo ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Pedazos de tierra ajena, no has peleado por tus huellas, quien no cosecha si no siembra. Ayer se murió tu perro, hoy es más grande tu hambre, uno que no lo comparte, ay, que no se para. Oh, la, la, la, la, la, la, la.